Venga, va. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Los españoles piden miles de mujeres. En esa tarea, la corona no escatimará esfuerzos. ¡Bien! Arrancamos el quinto programa de la quinta temporada y arrancamos hoy más contentos que nunca porque ya no solo somos unos cuantos, que ya tocaba, últimamente éramos bastante pocos, sino que encima hoy traemos un invitado con nosotros. Nuestras relaciones públicas han hecho bien su trabajo, han empezado a recaptar gente, que es lo que estábamos buscando, y por fin un valiente o inconsciente ha decidido subir con nosotros a grabar esta noche y esperemos que sea de su agrado. Muy bonito, me gusta. No obstante, antes de empezar a hacer las presentaciones oportunas, voy a tocar el tema de el zas en toda la boca, esta noticia cañera que siempre os traigo al principio del programa. A ver. Esta vez es una noticia un poco durilla, un poco toca narices. Y es que aparecen datos de usuarios de Steam a la venta en el mercado negro. Tócate los huevos. Por lo visto, han logrado piratear alguna que otra cuenta de Steam y, por un módico precio, las venden en el mercado negro para que, mira, tú pagas X dineros y tienes una cuenta pues con todos los juegos que esa cuenta tenga activadas. Efectivamente, es una noticia bastante chunga, bastante jodida, me permitís la expresión. Valga la palabra. Pero bueno, hay que ir al loro con las cosas que te piden de pues eso, de nunca dar información que Steam no te la va a pedir. Por ejemplo, nunca debe ser entregado el archivo, los archivos SSFN que genera Steam. Nunca, siempre, ni Steam te los va a pedir ni los va a requerir para nada. Así que nunca entregáis esos archivos, entre otros, porque os puede pasar pues como estos pobres desgraciados que les han quitado las cuentas. Tremendo, ¿eh? Para comentar esta noticia, contamos aquí con los expertos tumbados de la información y desinformación, empezando, como no, con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? Toma, Jeroma, pastillas de goma que son palatos. Muy buenas, pues muy contento de que por fin se haya pasado alguien a hablar con nosotros, que estábamos solitos, de ser unos cuantos, y creo que va a ser un programa muy divertido solamente por este hecho. Respecto a la pregunta, pues como dices, que la gente vaya con mucho cuidado. Steam ha conseguido que muchísima gente juegue en PC y obviamente pues no todo el mundo es consciente de los riesgos y de lo que no tienen que hacer. Y precisamente eso, que se informen un poquito, nunca den ningún archivo de su ordenador y que por correo tampoco tienen que enviar datos. Steam ya tiene sus datos, así que no tienen que dar nada. Palabras sabias. Continuamos con el señor Ricky Snide. Un farsante, un charlatán. Muy buenas a todos, a Moniki, buenas noches, o buenas nit, o como dices tú en tu pueblo de orcos y demás, historia. Buenas nit, gilipollas. Da igual, está de puta madre como lo dije, casi suena peor. Y nada, respecto a la noticia, como comentas, pues hay que ser un poco incrédulo, ignorante y demás historias para que alguien por correo te diga, mándame tu contraseña para poder entrar en Steam o darte un código de tal juego o demás. A veces yo creo que la fiebre por tener más, no sé si sería en este caso que te dirían, si nos das tu contraseña te damos X juego, la gente picaría, los ignorantes. Y es que es así, es que no me pregunto que vayas tú por la calle, hola caballero, ¿me dejas tu cuenta de PayPal? Así, aquí tienes los datos, mi correo y mi contraseña. Yo no creo que más de uno se me pase por la cabeza dar esos datos. Bueno, tampoco es que necesariamente todas las cuentas se extrayeron así. Por lo visto también hay algunos hackeos a diferentes PCs. O sea que veo que algunas de las cuentas han sido sustraídas ilegalmente y evidentemente sin que el usuario afectado supiese nada ni le hubiesen preguntado nada. La decadencia del humanismo. Continuamos con el señor Robert Blázquez, que hace mucho tiempo que no estaba aquí. Señor Robert, encantados de tenerle otra semana más con nosotros. ¿Cómo va todo? Soy campero, maestro de la ZA. Pues muy buenas, al final esto de trabajar ha hecho mella en mi asiduidad aquí al programa, pero bueno, hoy me he podido pasar, muy contento la verdad, y muy contento de tener invitado. Y bueno, lo de Steam, pues bueno, pues una lástima, como decimos, siempre va a pasar estas cosas, todos los servicios siempre van a ser hackeados alguna otra vez, siempre va a haber gente perjudicada, es una pena, pero bueno, poco a poco imagino que las medidas de seguridad de estas cosas se irán bueno, mejorando, esperemos que no endureciendo, que luego nos afecte a todos, que a veces es un poco tostón para los usuarios, tanta contraseña, clave, no sé qué, pero bueno, a veces para protegerlo no hay mal que por bien no venga. Tan sencillo como eso. Continuamos con el señor Wallace McGregor. Muy buenas noches, Wallace, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? Son personas buenas y humildes. Buenas noches a Muniki, la verdad que tener un invitado ya iba siendo hora, que entre que faltan unos y otros y necesitamos ya sangre fresca, alguien a quien darle las collejas cuando no está ready y cosas así. Y bueno, respecto a la noticia, por lo que he estado viendo, no es como dice Ricky de que la gente le va dando los datos, sino que más bien se han infectado ordenadores y han sacado las cuentas, no, vamos, al menos gran parte de ellas, no que vayan ahí diciendo los datos como quien se lo pregunta por la calle. En el que me dices, dicen que sí, que ha sido así. Hombre, ya, y en el Hola también. ¿Cómo las conocéis, Ahí es donde salió tu novia, ¿no? Efectivamente, y cobró una pasta por ello. ¡Pasta! ¡Vamos, vamos, mira! Y por último, nuestro invitado de la noche, alguien que ha tenido santas narices de subir aquí y hablar con nosotros, es nuestro amigo Feroide. Muy buenas noches, Feroide, y es un placer enorme tenerte hoy con nosotros. ¿Tú qué tal? ¿Qué te cuentas? Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Muy buenas a todos, muchas gracias por invitarme, la verdad es que es un placer. Y nada, respecto al tema que se está tratando ahora mismo, pues yo lo único que puedo dar un consejo a los oyentes es que cuando oláis algo raro en estos temas, mejor echarse atrás. O sea, con el tema de contraseñas y todo eso, yo nunca me fío. Yo, por ejemplo, he visto que se venden en mil anuncios, por ejemplo, he visto que venden videojuegos para PlayStation 4 descargables y tal, y a mí es que todo eso me huele a timo. Yo siempre que veo anuncios de esos, siempre paso. Me gusta cuando te pones profundo. Pues un sabio consejo de nuestro invitado Feroide. Esperemos que te sientas este programa pues cómodo, confortable y te lo pases muy bien. Y para ello, nosotros, tanto aquí a nuestro invitado como a los oyentes, os vamos a decir qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar, vamos a abrir el Consejo de Sabios con el Wolfenstein The New Order, el nuevo videojuego de Machine Games que toca los temas de nazis y cosas raras en un buen FPS. Vamos a continuar con nuestras secciones habituales, como el a qué juegas y el popurrí. Y como notición, vamos a tratar en primera parte, y esperemos que es lo que más nos dure, que es el tema del Watch Dogs, el downgrade y todas las polémicas que han habido referente a él. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Así que creo que el programa de hoy viene cargadito, con mucho contenido y esperando ser lanzado a la voz de ya mismo. Bueno, vamos a empezar. Y empezamos, como no, con el Consejo de Sabios. In Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Increíble. B.J. Blazkowicz. Caroline, ¿estás viva? Si llamas vida a cagar en una bolsa, tres vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, 10 centímetros de metralla en el tarro y sigue ahí. Colon amputado, choque séptico y fractura pélvica. Amnesia, flashbacks, 14 años por el sumidero. Qué bueno verte, William. Amigos y camaradas, se acabó. Los nazis encontraron nuestro refugio, robaron nuestros secretos, los usaron para ganar la guerra. Todo se ha basado en nuestros conocimientos. Que se acabó la guerra. Que somos débiles, que no. Tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. ¿Qué cojones acabo de hacer? Pues a Moniki recojo el testigo, ya que nos vas a traer en el Consejo de Sabios ese Wolfenstein, un título que salió años acá, yo creo que fue de los primeros, por no decir el primer FPS que hubo en la historia. Una saga que, como bien conocemos, no se ha prolongado mucho en salir. De hecho, si recordamos, en esta actual generación es su segunda parte. Si nos adentramos en la anterior todavía, yo es que no recuerdo absolutamente nada de este título. Y la verdad es que la de la mano de Bethesda vamos a traer a ver si en realidad Hitler se ha hecho o no con el control del mundo. Pues muchas gracias, Ricky Knight, por la presentación. Pues sí, nos encontramos con una nueva entrega de la saga Wolfenstein. Es considerado el primer Wolfenstein, bueno, uno de los primeros Wolfenstein 3D, como el padre de los shooters. Y bueno, esta nueva entrega sigue un poco la tónica de que se ha ido viendo en las diferentes entregas. Antes quizás le daban bastante importancia al tema del ocultismo en las anteriores entregas, algo que realmente fue así, bueno, en las tropas nazis de la Segunda Guerra Mundial. Aquí quizás se ha intentado quitar esta parte más fantasmagórica, más espiritualista, más ocultista, para darle otro enfoque, evidentemente todo totalmente irreal. Y es que la historia se nos sitúa en 1960, después de que los nazis hayan ganado la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el prólogo lo tendremos en plena Guerra Mundial y el juego ya empezará en 1960, cuando nos despertemos de un coma y veamos que los nazis finalmente han ganado la guerra y la resistencia, todo lo que estaba en contra de ellos, pues ha sido aniquilada. Nosotros, como Blazkowicz, que es el protagonista del juego y de las anteriores entregas, debemos reactivar esa resistencia para poder hacerle frente al Imperio Alemán. La historia, como os digo, es totalmente irreal, pero está bastante bien, siendo una realidad alternativa que bueno, los chicos de Machine Games lo han clavado, lo han contextualizado muy muy bien. Y bueno, una de las gracias del juego es que en el prólogo tendremos que tomar una elección sobre la muerte de uno de nuestros camaradas. Tenemos que salvar a uno y condenar a otro. Eso nos abre una segunda línea temporal en la cual, dependiendo a quién hayamos cogido, el juego, aunque básicamente sea el mismo, habrán ciertas cositas que cambien, siendo necesario pasarse las dos líneas temporales para poder llegar al final verdadero del juego. ¿La historia del título se desarrolla en Alemania o hace como el malogrado Fallout Liberty Turning Point, que llega con una invasión nazi a Estados Unidos? El juego tiene diversas localizaciones, la mayoría, bueno, todas son en Europa. Hay algunas en Londres, otras en Polonia, otras en Alemania, en Berlín. Pero no dejamos Europa. El juego se centra básicamente en Europa. Bueno, en algún otro sitio también se irá más lejos de Estados Unidos, pero no hasta aquí puedo leer porque es una fase bastante divertida. El juego es un shooter a la antigua usanza, y es que estamos muy acostumbrados, pues, a los juegos nuevos tipo Call of Duty o Battlefield, de llevar un arma solo o dos armas, haciéndolo en plan realista, entre comillas. Aquí no, aquí la gracia es que los chicos de Machine Games han tirado la casa por la ventana y han intentado volver a esos shooters antiguos o de hace 10 años, en el cual podemos llevar un montón de armas, pues desde rifles de asalto, escopetas, armas láser, francotiradores, granadas. Y una de las particularidades es que podemos llevar la mayoría de armas, las podemos llevar a dos manos, por lo que ya el cachondeo es la hostia. O sea, imaginaos llevar pues dos escopetazas enormes repartiendo estopa a diestro y siniestro. Es la gracia de una de las gracias del juego, que él mismo es como una parodia de todos estos shooters y lo han hecho así. Por ejemplo, Blazkowicz es el típico héroe que le puede pasar de todo, le pegan tiros, la cuchillan, le tiran de un... se cae de no sé cuántos metros y nunca le pasa nada, siempre con sus comentarios, un poco de estilo Duke Nukem. Pero bueno, esa es la esencia del juego y lo que le hace pues bastante divertido. Quiero preguntarte una cosa. Como en el anterior juego de Play 3, el Wolfenstein de Play 3, ¿este tiene poderes el personaje? No, es lo que comentaba antes. A diferencia de los otros que se centraban en el tema de los poderes y el ocultismo, aquí no. Aquí han intentado pues quitar esta faceta de Wolfenstein para darle más importancia a esta realidad alternativa. Por lo que no tiene poderes. Bueno, a ver, no tiene poderes como el Wolfenstein este que llevabas, el que dices tú, que llevabas el velo y todo eso, no. Ahora, aguanta la de Dios lo que le echen y le pasan mil cosas que no se muere. si quieres llamarla eso poder, pues sí. Sí, sí, bueno. Pero no tiene lo que vimos en los antiguos Wolfenstein de la anterior entrega del poder del velo, ir más rápido y todo eso. Eso no consta en este juego. Básicamente el tema de la jugabilidad es sencilla, es llegar a empezamos el nivel, llegamos a donde se nos informa. No es pasillero porque tenemos es pasillero como un shooter, pero no es de A a B y tiro al pato. Los enemigos podrán aparecernos por diversos lados. Podremos ir en sigilo, es decir, se implementa bastante el tema de ir sin hacer ruido. Podemos llevar algún arma con silenciador, lanzar cuchillos, hacer ataques cuerpo a cuerpo. Y eso es importante porque, por ejemplo, hay momentos que hay generales que están conectados al sistema de radio, y si los eliminamos sin hacer ruido, bien. Si no, llamarán a la guardia y se nos pondrán las cosas más difíciles. Pero bueno, salvo eso, el juego básicamente es ataca y dispara. Como elementos secundarios, pues tenemos los coleccionables, que la mayoría son para hacer bonito y ya está. Pero hay unos que están muy bien, que son los enigmas, que son códigos que están repartidos por todas las pantallas. Y si las recolectamos, podemos desbloquear nuevos modos de juego. En un pequeño minijuego, pues desbloquearíamos nuevos modos, como son el momento de, pues, no sé, modos de soy muy fuerte y mato a todos con munición infinita, otros que es mucho más difícil el juego, cosas que, bueno, no dejan de ser un extra, pero bastante, bastante agradecido de que lo hayan incluido. Has dicho que el Wolfenstein huye un poco del sistema de, vamos, la jugabilidad que suelen tener últimamente los shooters. ¿Eso implica también el sistema de salud? ¿Va por botiquines o por regeneración instantánea? Efectivamente, el juego va por botiquines. Es una pequeña mezcla. Básicamente, para subir salud necesitamos botiquines. Habrán también elementos de los otros juegos, como por ejemplo la comida que podíamos coger tanto en el Wolfenstein 3D como en el Return, que nos va a ir subiendo la vida. Sí que nunca siempre tendremos la vida en cifras redondas. Es decir, que si en mitad de un combate acabamos a 95 de vida, pues automáticamente el juego nos subirá a 100. O si acabamos a 65, a 70. Siempre tendremos números redondos. Pero bueno, esa es la pequeña innovación de la regeneración de vida. Pero si estamos, por ejemplo, nos quedamos a 20 de vida, se va a quedar ahí hasta que consigamos los más botiquines. Que, por cierto, también otro de los elementos que veíamos en los antiguos juegos y antiguos shooters es que contamos con el factor armadura. Es decir, ahora tendremos nuestra vida y nuestra armadura. Cosa que hacía mucho que no se veía en un juego. Y ya os digo, el juego es muy muy divertido, es muy cañero, el juego es largo, bastante largo. A mí lo he conseguido todo, pero me refiero todo, con todos los trofeos, todo, unas 20 horas, o sea que no está mal. Tenemos que hacerlo en dos partes si queremos ver el final alternativo, el final verídico. Y bueno, no tiene multijugador, es un juego que han decidido hacer única y exclusivamente offline. No se sabe si a lo mejor harán como hacen tiempo con el Wolfenstein Enemy Territory, que sacarán un juego solo mapas multiplayer. No se sabe aún, pero bueno, este juego no tiene multijugador, es totalmente ni cooperativo, es totalmente offline. Y bueno, otra de las características es que tenemos unos niveles de... Bueno, tenemos un pequeño elemento RPG en el cual tenemos unas pequeñas pruebas que hacer. Por ejemplo, mata enemigos, 5 enemigos con granadas devueltas por ellos. Mata 5 enemigos con el silenciador, ataques cuerpo a cuerpo, etc, etc. Si lo logramos, tendremos una ventaja. Pues mira, si matas 5 enemigos con la ametralladora pesada, irás más rápido con un arma pesada, cosas así. Es totalmente secundario, no hace falta, no es necesario para pasarse el juego. Incluso en la dificultad más difícil, que es la de Uber, el juego no es que sea un reto demasiado difícil. Yo le encontré una pequeña pega, que ya digo, en dificultad muy muy difícil el juego peca de ser un pelín fácil. Pero bueno, salvo eso, es un juego muy divertido con muchas, muchas horas por echarle y bastante recomendado si sois fans del FPS, de los shooters y evidentemente de los shooters antiguos. ¿Cómo ves el tema gráfico y la inteligencia artificial y eso? Bueno, el tema gráfico ahora iba a comentar. Tema de inteligencia artificial, pues tampoco es que sea nada del otro mundo. Los soldados se esconderán cuando te dispares, cuando te vean llamarán a los refuerzos, si ven que estás muy parapetado y no sales ni a la de tres, te lanzarán granadas para hacerte salir de ahí o matarte. Pero tampoco es una inteligencia artificial de estas de quitarse el sombrero. Hay muchos momentos que están scriptados, que aparecerán siempre por el mismo lado, y eso pues le quita un poco de gracia al juego. Pero bueno, salvo eso, una inteligencia artificial normalita y bueno, decente. El tema gráficos, pues bueno, yo lo he jugado en versión PC, lo he jugado en Ultra, y hay que decir que no es que sean los gráficos de la rehostia, o sea, que sea lo... Pero están muy bien, están muy bien, sobre todo... puntualizar el tema de las texturas de faciales, las caras están muy bien hechas, me ha encantado cómo las han dejado, los rasgos faciales, ya os digo, son increíbles, tema de iluminación y bombas, pues también está bastante, bastante bien logrado. Hay que decir que el juego corre con el motor ID Tech 5, el que vimos en el Rage, y ya le pesan un poco los añitos. Tiene ya unos 5 añitos más o menos. Bueno, 5 no, pero 4 sí. Y hay cosas que le cuestan. Por ejemplo, si nos giramos mucho o muy rápido, al menos en PC lo he visto que las texturas pueden tardar un pelín en cargar, se ven un poco borrosas, pero son minucias. El juego, digo, gráficamente está muy bien. Y, hombre, ya puede estarlo, son 40 gigas de espacio, al menos en PC. O sea que bastante, bastante... grande es el jueguecito. Yo, si queréis, os puedo dar mi opinión, porque he jugado el primer capítulo solo, pero en la versión de PlayStation 4, y yo la verdad es que gráficamente a mí me ha defraudado un poco, la verdad. Me parece como un juego de PlayStation 3 o algo así. O sea, después de haber jugado el Infamous Second Son y otros juegos, y no sé, a mí me ha defraudado un poco, la verdad. No eres el único que le pasa, he estado mirando pues las diferentes versiones y hay que decir que la PC es la versión que mejor parada sale. La versión de PlayStation 4 y Xbox no es mala, pero tampoco es lo que se esperaba. Y bueno, las versiones de Play 3 y Xbox 360 pues dejan bastante que desear, sobre todo la de Play 3 tiene unos dientes de sierra increíbles, es bastante, bastante penoso. Pero bueno, si tenéis la opción y podéis pillar, tenéis un PC fuerte, pues os lo recomiendo en PC encarecidamente. Y si no, pues bueno, como dice Feroide, no es que sea la panacea de los gráficos, pero bueno, se deja jugar. Sí, no, sí, el único fallo así, por así decirlo, importante que yo le veo son los gráficos, porque todo lo demás, el juego funciona muy bien y es un juegazo. Ya para acabar, diré que el juego está totalmente en español, está doblado y traducido, un doblaje bastante bueno en español. Es un juego no recomendado para niños, es bastante violento, muy bestia, bastante gore, sobre todo también por el tema de los nazis y... que se meten mucho con el tema del nacionalsocialismo, cosa que, por ejemplo, en Alemania ha sido censurada esta parte, lo han tenido que cambiar por el tema de la política alemana. Y bueno, os recomiendo el juego encarecidamente. El juego ahora mismo lo podéis encontrar unos 60 euros en consola, 50 en PC, y si lo pilláis de importación, por unos 40 euros más o menos en consola lo podríais tener. En Steam también ronda los 50 euros, y bueno, si encontráis claves de estas de Steam, quizás lo podéis encontrar un pelín más barato, por lo mejor por 30-35 euros os podéis hacer con él. Pues muchas gracias a Moniki por el análisis de este Wolfenstein. La verdad que por lo que comentas habría que jugarlo para disfrutarlo al 100% en PC, pero que nos trae a todos los jugones de los shooters clásicos algo que hace mucho tiempo que no veíamos, y es una jugabilidad, como tú comentas, de la de antaño. Así que con esta recomendación, que cada uno juzgue si se lo quiere comprar o no, y yo te cedo los mandos porque yo esto de presentador no va conmigo. Gracias, Rikis. Decimos, el juego está recomendado para todos aquellos más veteranos que quieran recordar, o para los más nuevos que quieran jugar algo diferente, pues totalmente recomendado. Nosotros vamos a dejar ya el consejo de sabios y nos vamos al ¿A qué juegas? Se acerca ya el E3, cuando estéis oyendo este programa quedará más o menos una semanita para, poco menos de una semanita para que empiece el famoso, bueno, el evento más importante del mundo en materia de videojuegos, y os voy a hacer esta pregunta clara y concisa: ¿qué videojuego esperáis que anuncien o hablen de él en el nuevo E3? Redditsy. A ver cómo te explico. Pues hay uno en especial del que tengo muchísimas ganas, que ya se pudo ver algo, pero apenas fue un mísero teaser, y me gustaría ver mucho de ese juego en jugabilidad, que es Mirror's Edge 2. Ese juego, el primero me encantó y creo que hace falta más juegos de ese tipo. Ricky Snyder. Ahora empiezan las apreciaciones. Pues a mí el que me gustaría ver, en, por lo menos en tiempo real y que no fuera un vídeo ni nada grabado, sería Destiny. Apunta muy buenas maneras, pero hasta que yo no vea ese juego jugablemente, como obviamente he dicho, pues me crea mis dudas. Así que en el E3 de este año, con 2 o 3 meses antes de que salga, yo creo que va a ser un buen escaparate para que se dé a lucir este título. Robert, ¿cuál es tu juego para el E3? Hace años que no estoy ante un artista como usted. Pues yo espero, aunque dijeron que no, pero bueno, ya se sabe que a veces dicen que no, luego lo presentan. Me gustaría ver algo de Fallout 4, si, o que le anuncien o algo, porque la verdad es que el New Vegas y el 3 me encantaron y me gustaría ver algo de que continuara esta saga. Wallace McGregor. ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Pues yo la verdad es que espero, sobre todo, que anuncien el Tom Clancy The Division para PC. La verdad es que lo que se vio el año pasado me encantó y es una pena que en un principio no se acabara para PC. Para PC no está. Sí, lo dijeron ya hace tiempo. Estaban los rumores de que iba a salir para PC. Igual que el GTA. No, lo dijeron en el Facebook y todo eso, ya lo anunciaron para PC, ¿eh? Yo creo que lo que dice Robert, ¿eh? Que ya está anunciado no para joda, PC. No joda. Creo que sí. Wallace, pues, ¿qué quieres ver en Half-Life 3? Half-Life 3. Efectivamente. Pues, Amu, la verdad es que creo que unos cuantos peceros y yo esperamos el anuncio del Half-Life 3, que ya va siendo hora. ¿Y el Division no lo esperas para PC? Bienaventurado los cachondos mental. Y Feroide, ¿qué juego esperas tú para el E3? ¡A esta gente! ¡Que para mí no valen 5 pesetas y media! Pues yo espero que Naughty Dog no se quede solamente con el nuevo Uncharted y ojalá enseñen, aunque sea un teaser, de The Last of Us 2. Ojalá lo anuncien. Entavía. Pues estos son los juegos que esperan nuestros amigos invitados para el E3. Yo he de decir que espero el Project Beast, porque hace 3 o 4 días del día de grabación, que apareció un teaser filtrado de 15 segundos. Es el nuevo juego de los creadores de Dark Souls, From Software, y tiene una mezcla entre Dark Souls y no sé qué más, pero que 15 segundos que me ha dejado con el culo hecho pesicola, así que espero que salga. Ese juego va a ser Demon's Souls 2, exclusivo de Play 4. Sí, decían algo así, que va a ser, bueno, que Project Beast, Demon's Souls 2, algo así, es de los creadores de Demon's Souls, y es muy probable que sea solo para PlayStation 4, por lo que, como sea así, ya me vendrá PlayStation 4, madre mía. Yo he visto que se filtró un vídeo. Es el de 15 segundos. Sí, sí. Sí, sí. Entonces no tiene que ser el Dark Souls 2, será uno nuevo. No, Dark Souls 2 no, Demon's Souls 2. Son los creadores O sea, son los mismos creadores, pero es como el Demon's Souls solo salió para PS3. Es como si intentaran continuar esa línea. No sé, ya veremos. El concepto es el concepto. Pues bueno, chicos, vamos a continuar el programa. Vamos a ver si nuestras cavilaciones, nuestras demandas son oídas en el E3. Y nos vamos a ir al pupurrí de noticias. Nintendo y los accesorios. Nintendo va a lanzar un accesorio para poder jugar con mandos de GameCube en la Wii U. Aunque bueno, en este caso no es tan mala noticia si con esto añaden la retrocompatibilidad con GameCube en la consola. Que va a ser que no. Ya se puede reservar Battlefield Hardline para PC. Lo haríamos a través de Origin y sería la próxima entrega que presentará Electronic Arts en el E3. Así que si queréis jugar a lo mismo otro año más, pues ya sabéis lo que tenéis que reservar. No, que ahora son policías. Pues adelantando un poquillo a lo que vamos a hablar en notición, Ubisoft va a sacar en breves un parche para arreglar sobre todo el DRM en PC, que con Uplay la verdad es que como siempre se luce, y bueno, entre otras cosas que tiene algunos fallos sobre todo de control que son para darles de comer aparte, la verdad. ¡Que te caiga! Que empezó como una broma del April Fool's Day, Arma 3 Cars se hará realidad. Así lo han anunciado desde Bohemian, un mod en el cual podemos conducir Cars con el motor de Arma. La verdad es que puede ser bastante locura. ¡Bueno! IndiePodcast.es va a abrir de nuevo el foro. Toma. ¡Ay, que era eso! ¡Bravo! ¡Bravo, señor! Eso es una cuña para el lunch. ¡Qué da, Queen! Pues dejando ya el popurrí de noticias, nos vamos a la noticia fuerte, a la grande, al notición. Robert, ¿cómo era? ¡Notición! Bueno, la polémica está servida. Y es que ya ha salido a la venta Watch Dogs, el mira perros, y mira, no vemos ningún perro, pero lo que sí que vemos es como ha habido un downgrade gráfico. La verdad es que downgrade es una palabra que se está poniendo muy de moda en estos tiempos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, en 2012, en el E3, si os acordáis, nosotros os acordamos muy bien porque fue un E3 muy malo, muy pesado, que lo único que nos hizo despertar fue la aparición de, de un tráiler enorme, un tráiler chulísimo de una nueva idea, un nuevo juego llamado Watch Dogs, y que nos dejó a todos pues, sin poder dormir esa noche, pensando qué tipo de juego sería. Bueno, hemos visto con el tiempo que es un sandbox, que podíamos a lo GTA, pero con diferentes cosas diferentes, como por ejemplo el tema del hackeo, pero donde entra la polémica, donde entra el quid del asunto, es que ya hace pues, apenas, no sé, 6-7 meses, más o menos antes de la aparición del juego, se vieron ya nuevos vídeos, y vimos que esos vídeos no eran lo que en un principio vimos en el 2012, una demo jugable. Aparecieron gente de Ubisoft diciendo que se han visto obligados a bajar un poco la calidad gráfica del juego, pero que no nos preocupáramos porque el juego seguiría siendo un pepino gráfico. Y bueno, la reacción de la gente pues no ha sido de quedarse tranquila, sino todo lo contrario. De hecho, antes de salir el juego ya empezaron a lloverle hostias porque decían que el juego se veía fatal, que era una mierda. Lo hacían comparaciones incluso con GTA 4. Y bueno, la verdad es que queríamos comentar un poco esto, a ver qué opinan nuestros tumbados del juego, si merece la pena vilipendiarlo tanto, si la jugabilidad pues quizá estaría por encima, o si es un juego que de momento no merece la pena, al menos lo que hemos ido viendo. Chicos, cuando queráis, dale caña. Bueno, vamos, tú sabes que los videojuegos nos entran por los ojos y la forma de presentárnosla pues hace que nos cree ese hype o ese te pique el gusanillo y que digas, hostia, ¿qué es esto que me acaba de enseñar y que me acaba de dejar con el culo torcido? Eso es lo que en algunos de nosotros, sobre todo yo creo que Robert fue el que más le impactó ese vídeo del Watch Dogs, el que más lo ha seguido. De hecho, se lo compró prácticamente de salida. Y ahí lo tienes, es un vídeo que de repente es algo rompedor, gráficamente no se había visto y que te quedas pensando, hostia, esto lo quiero yo, da igual cuando salga, que ya le echaré el guante nada más salir. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a ver el juego real con lo que fue anunciado, lógicamente ha habido un downgrade que ha pasado y pasará y seguirá pasando. Porque es una forma de marketing de decirte, oye, aquí tenemos este pepinaco, lo vas a querer nada más verlo. Y a lo mejor lo mismo te importa no tanto que haya bajado los gráficos porque tú ya lo quieres tener y aún así le vas a dar esa oportunidad. Hombre, yo la verdad es que he podido jugar un poco y lo comparas con lo que salió en su momento y la diferencia es bastante grande. Y bueno, a ver, ahora no es que sea una mierda de gráficos, o sea, el gráfico es correcto, están bien, no son un pepinazo, pero ya no son las mecánicas, ya no son solo los gráficos, es que hay cosas que chirrían un montón, o sea, los NPCs que salen de los coches como en el GTA San Andreas, que salen así, que de repente están fuera del coche y cosas así cuando a lo mejor te estrellas con ellos, tienen cosas que para estar en el año en el que estamos duelen verlas. Y para haberse retrasado como lo hizo, que no hayan arreglado estas cosas. Yo creo que aquí hay dos fallos o dos cosas a recriminar a Ubisoft. Primero, que están mintiendo. No te pueden enseñar algo que luego va a ser tan distinto. Y segundo, lo que yo creo que es más recriminable es eso, si realmente era jugable y lo tenían ahí en marcha, ¿por qué no se ha sacado para PC? Entiendo que se haya recortado para Xbox 360 y para Xbox One y PlayStation 4, pero ¿por qué para PC no se ha sacado eso si se tenía? ¿Por qué no hay esa opción? Que lo mueven, eso lo moverán tres ordenadores en el mundo, vale, pero deja la opción. No lo sé, o sea, me parece más este marketing que estamos viendo de no querer ahora mismo que los juegos de última generación dejen ya las nuevas consolas por el suelo, y no sé si hay una mano negra ahí detrás que está diciendo a los desarrolladores: oye, no acabáis de poner juegos con unos gráficos de la leche porque ya nos estáis dejando en ridículo a las nuevas consolas. No lo sé, porque no entiendo qué les puede costar dejar este juego tal y como lo vimos en el E3. Es que es eso, Rudin, tú normalmente cuando ves una versión previa, por lo normal es que cuando sale la versión definitiva se vea mejor, no que se vea peor que como estaba. Es que no tiene sentido. No, por eso es que a mí me hace pensar que hay una mano negra aquí diciendo: oye, frenad los gráficos porque dadnos un año a las consolas nueva generación hasta que ya las dejéis atrás, porque es que no lo entiendo. Oye, y aún así el juego pide para PC, ¿eh? Que no te creas. Bueno, eso porque estaba mal optimizado, pero... Claro, tío, yo... el Crysis 1 sigue sin ir bien en la mayoría de PCs. Yo digo, esto, no sé, pasa muchas veces. Yo la verdad es que eso, que lo flipé, lo flipamos todos, pero yo no daba, bueno, no creía que eso realmente llegara a nuestras consolas, a nuestros PCs. Lo mismo me pasó con el, por ejemplo, con el cancelado Star Wars 1313, que se veía unas cosas que flipabas, y yo eso no creo que nunca hubiera llegado con esa calidad a nuestros PCs. Entonces ya, no sé, yo ya voy... Yo voy vacunado ya con estas cosas, porque sé de qué pie cojean las compañías que te venden humo la mayoría de las veces, entonces ya tampoco me asusto. No, hay que decir que la estrategia de comercial a Ubi le ha salido cojonuda. O sea, aprovechando un E3 que fue horrible, que si os acordáis era cuando salió toda la mierda esto de los dispositivos de movimiento, que nos aburrían, que era cuando saltaban haciendo el gilipollas que si el Kinect Adventures y todo eso, y nos presentas una idea como Watch Dogs, y claro, todos pues se nos puso la cosa morcillona. Pero luego... El problema es, como decís vosotros, es esa engañifa, esa mentirijilla de darnos la miel y luego darnos otro producto. No obstante, he de decir, y jugando a Watch Dogs, habiéndolo jugado un poquito, que no me parece un juego malo. No me parece gráficamente un juego a vilipendiar por los gráficos. Ciertamente, si lo comparamos con lo que vimos, evidentemente cojea mucho. Pero si no lo comparamos, si lo ponemos... simplemente esto, si nunca hubiésemos visto ese vídeo, ahora mismo estaríamos hablando de un juego bien, un juego decente, un juego bastante chulo, que tienes cosas por hacer, que tienes lo del hackeo, etcétera, etcétera. Lo único que, claro, nos viene de la losa del vídeo que vimos en 2012, pero el juego en sí no es malo gráficamente. Yo digo, yo lo estoy jugando en PC, en versión Ultra, y el juego se ve cojonudamente, no sé en consolas, supongo que no se verá igual de bien, pero el juego en PC, en versión Ultra, se ve muy bien. Tiene sus fallos, sí, pero tampoco es eso, es que he leído cosas que decían que, no sé, parecía que fuese incluso peor que el ET de Atari. A ver, yo en general he leído que es un buen juego, no llega a la excelencia, pero que es un juego notable. Ahora, eso, quitando lado, yo insisto, a lo mejor es un poco pesado, pero el problema está en que no se engañen. Ya pasó, por ejemplo, con el famoso Alien Colonial Marine, veremos ahora, por ejemplo, el de Division... Obviamente, ¿qué van a decir ahora? Van a decir que el juego va a salir igual, pero ya veremos cuando lo lancen, porque también lo que se vio en ese juego era espectacular. Y a mí me preocupa todo lo que hayamos visto hasta ahora, que realmente pues, no vaya a ser tal cual hemos visto para esta nueva generación. Yo en esta generación tengo algo más de esperanza y pienso que, o sea, según están hablando del nuevo Uncharted y tal, que van a tener unos gráficos impresionantes y tal, yo pienso que a lo mejor no lo han optimizado del todo Watch Dogs y no la, o sea, voy a explicarme de mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que la versión, o sea, el Watch Dogs tendría que haberlo sacado mucho antes, en la anterior generación, y luego un tiempo después haber sacado la versión de PlayStation 4 ya mucho más optimizada. Pues yo creo que ahí eso es uno de los problemas. Pero bien, es como dice Ruedi, si el juego hubiese salido solo para PC, hubiesen salido esos gráficos seguramente. Pero claro, al intentar pasarlo a las consolas, que evidentemente de carencias tienen carencias gráficas y carencias físicas de no poder soportar todo lo que puede soportar el PC, pues tienen que jugar con esa carta. Pero si hubiese salido solo exclusivamente para PC, creo que otro gallo hubiese cantado. Hombre, yo no creo que ese juego se viera así en PC, pero ni de coña. ¿qué queréis que os diga? Siempre estáis, no, que se vean ultra, no sé qué, y cuando llegan, están los juegos mal optimizados. Mira, veas el tema de Crytek y sus famosos Crysis, que a día de hoy habrá muchos PC que ni siquiera van a mover el Crysis 1, y estamos hablando de un juego que tiene más de 10, yo calculo que 10 años tranquilamente, vamos. Entonces, el tampoco... Crysis 1, si no se mueve es porque le ponen los mods para que se vea ya, vamos, angelical. Pues no se puede mover porque no se puede mover, las cosas como son, y a día de hoy eso es triste. ¿Qué crees que te bueno, puedes jugar a un Crysis en 360? Y no sé, tampoco hay que hacer leña del árbol caído. Es verdad que ya todos sabemos que lo que nos enseñan no va a ser nada, o se va a parecer bastante poco a lo que vamos a tener entre manos. ¿Por qué? Porque es que evidentemente va a poner todos los juegos en la máxima potencia que se pueda, seguramente sea con un PC detrás, no sea... Salvo noticias o que te digan, si estás jugando una Play 4 o una Xbox One o lo que sea. Y me imagino que utilizarán todos los recursos que tenga la máquina para esa fase, ese nivel, ese tramo de carrera en el caso que fuera un juego de coche. Y cogerán todos los recursos para ese tramo. Y seguramente sea así, que a lo mejor el título coge todos los recursos que tenga una consola y los mete en esos 5 o 10 minutos que van a presentar. Obviamente eso no lo puedes mantener durante todo el juego, porque tendrás que mover mil historias y demás cosas que tiene un videojuego, y que necesitará sus recursos de la propia consola para gestionarlo. Pero es que eso va a ser así hoy, siempre, mañana, y da igual que lo hagan para PC exclusivo, que por mucho que te lo pongan ahí no va a ser, no se va a parecer en nada a lo que va a llegar a nuestras manos. Sí. Es que ahí entramos en un engaño, porque antes lo que comentaba Wallace no pasaba. Antes veías algo y en todo caso luego se veía mejor, porque veías era una fase previa en el desarrollo, que lo que veías era lo que aún no estaba acabado el juego. Te enseñan cosas que quedaba por pulir. Entonces ahora que nos están vendiendo humo, preparan una cosa para el E3 y el juego es otra cosa completamente aparte, o para el E3 o para cualquier presentación, yo creo que eso es preocupante. Eje, con este tema estamos entrando más en el tema de si nos han timado o no con esta nueva generación, con la potencia de las consolas, que yo también lo pienso, que es que dentro de un año o dos ya las consolas nuevas van a estar ya muy desfasadas. Es que el problema, y no sé si la mayoría de la gente no se ha dado cuenta o no se ha enterado, pero es que nosotros lo hemos comentado, que ya cuando salieron cuando se anunció cuándo saldrían oficialmente Play 4 y Xbox One, ya las consolas ya estaban desfasadas, y no un poco respecto a los PCs en Ultra. O sea, el problema es que ya han salido un paso por detrás en esta generación, entonces van mal. Yo es que pienso que el sistema, el negocio de las consolas está ya obsoleto y deberían... Yo, en mi opinión personal, deberían copiar el sistema que tiene impuesto ahora mismo Apple, que cada año te sacan una consola, o sea, un móvil, te saca un móvil, ¿vale? O sea, en el cual tú, todos los juegos que hay en la Store de Apple, tú puedes jugar, pero el móvil es mejor. Entonces yo pienso que deberían ir sacando PlayStation 4A, PlayStation 4B, así, o sea, la consola mejorada, y a lo mejor dentro de 2 o 3 años sacar la PlayStation 5, así, o sea, lo mismo que está haciendo Apple, en mi opinión. Porque es que de esta forma, ¿qué pretenden? ¿Que aguantemos con la PlayStation 4? ¿Cuántos años quieren que aguantemos? ¿6 años con esta consola? Pero si es que dentro de un año o dos, ya los PC van a reventar, es que van a reventar a las consolas ya, si no las están reventando ya. Hombre, yo sin entrar en polémica, y sería otro tema, lo que comenta Feroide, yo no estoy de acuerdo. Es que tú imagínate consolas, tú hablas de teléfonos, los teléfonos te salen 500 euros. ¿Tú te crees que todo el mundo estará dispuesto a comprarse todos los años una dame la PlayStation 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, hasta cuándo? Pues serían 500 euros, 500 euros, 500 euros y luego... Te comprarías algo dentro de 3 años que sabes que va a estar obsoleto. Cuando te compras una consola, sabes que te va a durar lo que te vaya a durar. Y evidentemente, date cuenta que ahora mismo te puedes sentir engañado por lo que tienes entre las manos. Pues seguramente sí, porque no estás viendo ningún juego que diga, hostia, merece la pena comprártela. Y es verdad, tú miras el catálogo y ahora mismo no hay nada en ninguna de las dos consolas que te haga decir, hostia, qué salto gráfico, qué pepinazo, como en su día fue, por ejemplo, te pongo el ejemplo más claro, Gears of War en 360. Ahora mismo no hay nada de eso. Tienen que empezar a programar a todos los programadores y estudios para las consolas actuales y que les saquen todo el rendimiento. Ahora mismo solo estamos viendo que están aprovechando un paso intergeneracional entre una consola u otra. Las consolas de nueva generación hubieran salido este año y no hubiera pasado nada, porque es que no ha salido absolutamente nada que merezca la pena. Sí, el Infamous Second Son es lo único. Pero de resto no ha salido nada que merezca la pena a lo mejor echarle un vistazo, y es precisamente por eso, porque todavía las desarrolladoras no se han centrado exclusivamente en programar para el PlayStation 4 y Xbox One, sacarle todo el potencial que tienen, y a partir, yo creo que de este año y el año que viene, ya veremos cómo la cosa cambia y las sensaciones van a ser totalmente diferentes a como están ahora mismo, que lo que vemos son ports de consolas actuales. Sí, yo pienso que no es tanto lo mismo. Y es que lo que la comparación que haces con los teléfonos, yo estoy completamente en desacuerdo en lo que es desembolsar tanto dinero cada año por un dispositivo. Que dejemos los dispositivos obsoletos tan rápido me parece una tontería. Una idea más similar como lo, por ejemplo, lo que se planteaba con la Steam Machine, una máquina que puedas tú mismo ir actualizando pues una pieza. Mira, dices, al cabo de un año le añado un poquito más de RAM, o le cambio la CPU, o la GPU, o la APU, lo que sea que le pongas. Y que con eso... Un PC lo es eso, Rudy, básicamente. Sí, pero precisamente la gracia de la Steam Machine, por ejemplo, es que es algo más simple y es una consola. No es como un PC que tienes que... La gente de consola, como ya conoces, no, a Ricky, es una gente que tú abrías un Steam Machine y era un PC, era exactamente igual. Y de hecho, sí, pero tú lo ves y es un PC, pero con una caja más pequeña. No, es un PC, pero de fácil acceso. O sea, si quitas y pones las cosas con una facilidad que en el PC no tienes. Porque luego en el PC tienes que instalar drivers o abrir, quitar tornillos. Que a mucha gente le da palo, que es una chorrada cuando lo aprendes a hacer. Y me imagino que la Steam Machine también habrá que actualizarla, si no. Es como las actualizaciones de consola, es como eso. Pero la idea de esta máquina, y es lo que digo, es que sea un paso intermedio. Y quizá las consolas, no tan exagerado, pero sí que se les podría permitir una ampliación de memoria RAM o una ampliación en la GPU al cabo de 2 o 3 años, que las diseñaran con esa idea para que aguanten un poquito más. A eso me refiero, no que sea un PC tal cual. Por ejemplo, un expansion pack como tenía la Nintendo 64, alguna cosa que les pueda dar un poquito más de vida de cara a unos años. Sí, sí, sí. Yo lo que pienso es que el sistema está obsoleto y pienso que vosotros penséis igual en este sentido. Para aclarar un poco lo que yo me refería a lo del tema de los móviles, yo lo que me refiero es, tú cuando te compras un teléfono móvil, sabes que te va a mover todos los juegos que salen en la Store de ese móvil, ya sea en Android o en iOS, sabes que te lo va a mover un X años. Más o menos te puede durar a lo mejor 3 años un móvil, ¿vale? Pero más o ya cuando pasan los 3 años, ya los juegos te empiezan a ir petados y no te funcionan bien. Y entonces ya tienes que ir pensando en comprarte un nuevo móvil. Yo pienso que con las consolas podrían hacer algo parecido. Y ya está. O sea, tampoco... Claro, yo no voy a desembolsarme todos los años 500 euros en una consola nueva. Eso solamente sería para ¿sabes? Los que son muy fanáticos. No, pero aparte de lo que comentas entonces, lo que sería es acortar la vida de las consolas. Algo que tampoco... generacionalmente siempre han estado durando esos 5 o 6 años. Lo más curioso es que esta se ha alargado hasta casi 10 años de vida de una generación. Sí. Entonces, a lo mejor si tú propones, que a lo mejor no sé si sería bien o no, sería hacer una propuesta de salir a consola hoy y sabes que dentro de 3-4 años te van a sacar otra más potente. A lo mejor pues en ese sentido tendría más lógica que no remodelaciones de consolas más potentes por mayor precio, sabiendo que tu consola actual o el periférico actual no te vaya a moverlo dentro de 2 años. Acortar la vida de las consolas, digamos, a ciclos de 2 años, como 2-3 años como mucho, solo lo vería bien en caso de que las compañías lo hagan pensando un plan renove. Es decir, sale, si te quieres ir actualizando la consola cada 2 años, por decirlo, dame la anterior y la otra te la rebajo en un 70-80% del precio. Oye, no es por ser catastrofista, pero es que la política de las consolas, como estamos diciendo, lo de renovar, acortar la vida, vale. Por ejemplo, la Moniki se ha comprado un PC ahora, mega pepino, se ha gastado 1000 euros, ¿vale? Ponle que una consola te costará 1000 euros. La Moniki tiene PC ahora para, yo que sé, 7 años, a lo corto, para juegos que van saliendo. 5 si lo que pones en Ultra. Sí, 5 años. Pero es que las consolas, si salen ya desfasadas, es que acortar la vida, consideras que las consolas están desfasadas, no te las compres y juegas en PC. Yo sinceramente, de un tiempo a esta parte, lo que he visto es eso, que la consola es para jugar aquellos juegos que más quieras, exclusivos, correcto. O sea, yo no tengo intención de... El otro día me lo comentábamos con Lonsi y Sirchal. Decían que había salido una nueva opción de comprarte la consola por 20 euros al mes, la PlayStation 4 y demás. Que aún si queréis podéis hacerlo. Por 20 euros al mes, hasta que cumpláis el pago, pues lo podéis tener. Yo para mí lo veo innecesario, porque todo lo juego en PC, evidentemente. El Watch Dogs, el Wolfenstein, todo en PC. Ahora... aquellos juegos que yo quiera jugar en consola, o sea, porque solo son exclusivos, como tiene pinta de ser el Project Beast, pues entonces sí que me veré obligado a comprarme una consola, pero solo para esos exclusivos como el The Order o el Project Beast. Pero te lo puedes, en PC, claro. Te la puedes pillar al final de cuando ya cambien de consola, que te saldrá mucho más barato, lo juegas y punto, como ha pasado con el Last of Us o como ha pasado con muchos. Es que si las consolas estuvieran actualizadas todos los años, no nos sentiríamos timados con lo que ha pasado con el Watch Dogs, porque el Watch Dogs lo sacarían a máxima potencia en la consola que hubiera en ese momento. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el tema del Watch Dogs, las consolas Next Gen y los PCs pepinos para continuar con el programa, porque viene la cesta de Rikis. Rikis Night, se acerca junio y ¿qué juegos con él? Abróchense los cinturones que la fiesta comienza. Pues puedes empezar el mes y utilizar ese pedazo de pepino de PC a Moniki que tienes para jugarte el Farmville Simulation 2014, en el cual las granjas y las ovejas podrán copular unas con las otras. Seguimos con un título, yo creo que más interesante para todo el mundo, que es el Murderer Soul Suspect, ese título de Square Enix o Square Enric para nuestro amigo Rudy Zero, en el cual encarnaremos a un personaje que muere y tiene que desentrañar todo su asesinato siendo un espectro. También nos vamos a encontrar con la remasterización de ese pepinaco que es The Last of Us, para todo aquel que no lo haya tenido ocasión de jugar. Otra entrega más de la saga para Nintendo de Inazuma Eleven Go, Sombra, el décimo título de este RPG parecido a Oliver y Benji. También nos podemos encontrar con varios recopilatorios de títulos, como son Dead Island Double Pack y Metro Last Light Complete Edition, así que aquí tenéis para revivir aventuras por doquier. Si os gusta el Tour de Francia, que yo creo que al señor Amuniki le gusta, que lo comentó, si no me equivoco, hace un año para su famosa revista, vamos a tener el Tour de Francia 2014, pepinaco. Para Wallace McGregor, que es que no me olvido de él, porque sé que es un fanático de Trópico, Trópico 5, pepinazo de los grandes para los simuladores tácticos, estratégicos, y más si nos gusta toda la historia esta de ser un mafioso en una isla paradisiaca. No, tú te ríes, pero... No, si es un simulador de República Bananera que flipas, Si yo lo digo porque es un buen juego, yo las mentiras no digo. Yo cuando digo que es un pepinaco, es que parece que lo digo en plan coña, pero no. Trópico como el Farmville, ¿no? El Farmville, eso sí, porque era para Monique y su mega ultra PC que te cagas. Pero el Trópico es una saga que está consagrada, que empezó como algo de coña y es de las mejores que podemos encontrar en estrategia en PC a día de hoy. Incluso ha tenido sus escarceos en consolas. Y ya un poquito para terminar el mes, para cuando llegue ya prácticamente el veranito y empezar entonados, tenemos el MotoGP 2014, que ya la competición estará casi terminada porque el Márquez es un fenómeno. También por otro lado tenemos el Sniper Elite 3, que yo creo que nuestro amigo Wallace McGregor, si os recordaréis, uno de sus últimos análisis fue la segunda parte. Esperemos que haga lo mismo con esta tercera entrega, al menos que se lo juegue y no haga como la otra vez. Y para terminar tenemos la tercera entrega de esta generación del Grid, ese pepinaco de Codemaster de conducción, a ver qué nos va a ofrecer, si va a ser un salto cualitativo o no con respecto al 2 que salió el año pasado. Así que como tú ves a Moniki, juegos para todos los gustos, ya sea jugón de toda la vida o un casual para jugar al Farmville Simulation 2014. Así que cada uno se plantee si merece la pena o no alguno de estos títulos, en el cual yo resaltaría Trópico 5 y Grid. Pues muchas gracias, señor Rikis Night, por esta completa y jugosa lista de títulos. Y bueno, ya podéis ver que tenéis bastantes opciones. No es que haya ninguno que sea la polla con cebolla, pero sí que hay propuestas interesantes. ¡Qué perfecto mi palabra! Como propuesta interesante, nosotros vamos raudos y prestos al invitado pregunta. Nuestro amigo Feroide, que se ha pasado por aquí, es el que va a tener que hacernos una o un par de preguntitas a su voluntad para ver qué tal nos desenvolvemos en ello. Así que, Feroide, el turno es tuyo. Cuando quieras. ¡Al ataque! Bueno, pues yo, mi pregunta va a ser rápida y muy fácil. ¿Cuál es para vosotros el mejor Final Fantasy? ¡Coño, Dios! Nada, Juan, no he jugado demasiados. De los que he jugado, pues te diría que el que más me ha gustado, que quizás el más clásico, sería el Final 3. Si no habéis jugado a, en general, os puedo hacer otra pregunta, ¿sabes? Nos hacemos la respuesta, luego te, nos haces otra pregunta, no pasa nada. Hombre, a mí me encantó el Dragon Quest 8, ¿cuenta como Final Fantasy? No me llamo a los Story, sí, tío, pero no. No, yo decir el 6, me gustó muchísimo el 6. Yo, como no he tenido ocasión de jugar todo, diré por el que me empecé, que fue Final Fantasy VII. Yo creo que en su momento sorprendió a todo el mundo. Sé que todo el mundo, los aficionados más a serie y más a Final Fantasy, dicen que el 6 es la obra maestra. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Dónde esté Cloud, que se quita los demás? ¿Dónde esté Zelda 64, que se quita el Final 7, los cojones? Ahí está, Zelda, sí, oye, espérate, que ¿sabías inglés cuando tenías 10 años, chaval? Venga, va, que no, teníamos una guía de traducción de textos, chaval. Bueno, una cosa, espérate, que me ponga a jugar y a leer. Qué divertido, gracias Nintendo, educando a las generaciones, sí señor. Así ha salido todo. Efectivamente. Siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta ya os digo que en mi grupo por lo menos causó discusión, ¿sabes? Así que bueno, para pero vosotros... Con hostias, sin hostias. Con hostias, ahí a tope. ¡A tope! Bueno, para vosotros, ¿la Dreamcast fue un éxito o fue un fracaso? Fue Dios. Fue un fracaso comercial, fue un fracaso comercial, pero una consola muy, muy buena. Me atrevería a decir que es la consola con mejor catálogo de la historia. Y me... Mi pregunta es, ¿está sobrevalorada porque se le acabó la vida muy rápido? Como tantas cosas, como Blade Runner, por ejemplo. No, esto ya era gratis, ¿eh? Pero... ¡Vete a la mierda! No, pero a mí me pasa que las cosas, siempre lo veo, las cosas que tienen muy poca vida, por ejemplo, no tiene, pero Altair de Assassin's Creed. Como solo tiene un juego, es, oh, Altair, cómo mola. Sí, pero a lo mejor Ezio mola más, pero tiene mejor carácter. Pero el otro, como solo tiene un juego, pues, oh, mola mucho porque solo tiene uno. Y la Dreamcast, yo creo que le pasa más o menos lo mismo. Hombre, no, yo creo que la Dreamcast tuvo un catálogo de juegos importante, decente. Más, me acuerdo que cogía mucho de las recreativas en su momento. Por ejemplo, el House of the Dead 2, el Virtua Cop, todo eso. El 2, creo. Pero, hombre, y evidentemente creo que todos estamos pensando en Shenmue, el gran juego de Dreamcast. Pero creo que fue una consola que trajo un catálogo muy interesante y que también tenía el tema de internet, que facilitaba un poco las cosas. No sé, para mí fue una consola que, pues eso, le acabó la luz demasiado pronto, pero podía haber sido una consola adelantada a su época. Efectivamente. Prácticamente lo que decía Monique, tenías una recreativa en tu casa, Crazy Taxi, Virtua Tennis, la saga 2K nació de NBA. Los Soul Calibur, el primero, es que por ejemplo la saga 2K, que ahora mismo está brutal, la NBA 2K, nació en Dreamcast, la primera entrega fue la de Dreamcast. El Code Verónica fue un pepinaco en su momento. Shenmue, Metropolis Street Racer, es que si tú miras el catálogo tiene una de juegazos tremendo, y aparte tiene algo que las consolas actuales no tienen, es que si tú tenías 15-20 minutos, te ponías un Virtua Tennis, te echabas un modo arcade y te ibas a hacer otra cosa que tenías que hacer. Ahora ponte un juego en el que juegues 15-20 minutos, dime uno solo a ver en cuál puedes hacer eso. Sí, por eso que para mí fue una buena consola, pues eso, que acabó demasiado rápido. Yo lo que pienso es que para mí fue todo un éxito, o sea, porque vendió un montón, sacó juegazos, pero creo, tengo entendido que Sega se endeudó con no sé quién y la pifiaron. Con los rusos o no sé qué. También es que la piratería se la comió con patata. Por eso, para mí un éxito. No como Blade Runner, que es una mierda. Bueno, Robert, ¿tú eres el hater o el enamorado de Blade Runner? Yo es que ya estoy confundido. No, yo soy el hater. Ah, tú eres el hater, ¿no? Sí, el arriba del todo. Dicen que van a hacer segunda parte. No digo Samuniki, ¿eh? Hostia, segunda parte. ¿Quién la hace? ¿Ridley Scott también? Que pues creo que sí. ¿Que necesita más farlopa, no? ¿O qué? Será Blade silla de Rueder, porque el Harrison Ford está ya... Para Runner poco. Es una juventud sana, dinámica. Pues bueno, después de dejar la preguntita de aquí el amigo Feroide, no te vayas muy lejos porque te vamos a requerir, porque estamos entrando en la recomendación del experto. Señor Feroide, ¿qué nos recomienda? Ya puede ser un videojuego, una película, una serie de televisión, lo que tú quieras. ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, yo ahora mismo estoy súper enganchado a un videojuego de móviles que se llama Clash of Clans. ¡Toma la liada! No sé si lo conocéis. Bueno, sí, llámalos. Ya está. Sí, porque lo nos recomendó, pero bueno, tú sigue, tranquilo. Vale. Gracias, oyente, gracias, te queremos. Recomienda siendo también, ya que está. Estoy súper, súper enganchado a ese juego. ¿Pero es de eso te tienes que esperar no sé cuántas horas para seguir jugando? Sí, sí. Porque tienes dos constructores y cada vez que construyes algo... Así va el país, con dos constructores temporada. Solo, me cago en la puta. Y un montón de gente para... No podía contratar más, cabrón. Por ahí que no se me ocurre qué más recomendar, no sé. Sí. Mira, si el otro día recomiendo Wallace, la super película de mierda llamada Pompeya, yo recomiendo la de Al filo del mañana. Oye, que esa no está tan mal, se deja ver la película, es entretenida. ¿Pompeya? ¿Cuál? No, la del filo del mañana. Ah, no, si la recomiendo como bien, que me gustó mucho. Ah, sí, por eso te digo que la película que está entretenida se deja ver. Sí, sí. Si te quieres ver Pompeya, luego cuando salgas del cine, coge una entrada para ver Godzilla. Y vuelve a entrar al cine, para que veas tú qué buena es. Luego ya de ahí vas al kilo de analgésico y al suicidio. No, pero a ver, ahora en serio, la de Al filo del mañana es la nueva de Elton Cruz y la de Emily Blunt, que es un thriller futurista de acción, pero es una mezcla, y no es broma, entre El día de la marmota, Alien 2, Atrapado el tiempo en España. Sí, Atrapado el tiempo, El día de la marmota, Alien 2 y Matrix. Es una mezcla entre estas tres. Está muy chula. Muy, muy chula. Me gustó mucho. Sí, tiene muy buena pinta el tráiler y tal. Hombre, se deja ver y es entretenida. No es que sea una película que vayas a acordar dentro de 10 años, pero una película vas, te entretienes, te lo pasas bien, te ríes y ya está. Es una palabra. Lo mismo que se le puede exigir a una película es eso. Sí, sí. ¿Cuánto dura? 2 horas. Pero no se te hacen largas, ¿eh? La película no se hace larga. No, no, no. ¿Has visto Godzilla, Ricky? Godzilla, sí la vi. Qué puta mierda, por favor. ¿Es mala? Pues yo mala no. Mira, yo cuando llego a Godzilla, yo no sabía que duraba 2 horas y media. Pues tú imagínate que si dura 2 horas y media la película, 20 minutos son de Godzilla. El resto son de, es que porque tu madre, mi madre murió, no sé qué accidente, tengo que investigar, hay no sé qué, hay un bicho que luego tiene otro bicho que se quiere aparear con él y de repente dice, ¿dónde coño está Godzilla? Que no ha aparecido todavía. Y cuando te das cuenta aparece 10 minutos, hace así, rayo láser y a tomar por culo los bichos. Y dice, hasta luego. Sí, básicamente, y Ricky es bastante benevolente, ha dicho 20 minutos, luego lo baja a 10. Yo con 5 y creo que me ando largo de minutos. ¿Qué dijiste que Godzilla? Puta mierda. Con todo lo que puede dar Godzilla de sí, y el juego que puede dar, que te puedes inventar cualquier historia, que si quieres meter bichos, mete bichos, que puedes hacer lo que te dé la gana. Pero coño, que salga Godzilla por lo menos. O sea, yo cuando voy a ver Pokémon, salen Pokémon. Sí. Claro, es que sí, minutos. Bueno, en Walking Dead no salían zombies en la segunda temporada, así que tampoco. Ya, pues imagínate Walking Dead segunda temporada con Godzilla. Mismo culebrón, poco bicho. Pues igual. Es una película de un bicho gigante. Yo quiero ver bicho gigante peleándose contra otros a matar. ¿Qué coño me da a mí? Me importa la historia del soldadito heroinómano, cocainómano, que si se folla la que tiene sida. Me da igual. Es que no me importa. Pues no me importa. En el Wild Dog no hay perros y qué. No, fíjate, qué mierda de juego. ¿Tú te crees, oiga? Bueno, gente, pues creo que llega el momento de cerrar el programa. No. Ha sido un placer inmenso, un honor grandioso estar de nuevo otra noche con vosotros, evidentemente con nuestro amigo Feroide, que ha estado aquí con el grupo de zumbados, riéndose y diciendo la suya. Y nada, chicos, espero veros en un par de semanitas más, que son nada, que pasan muy rápidas, para volver con un nuevo Indie Podcast. Así que, Ruidizzi, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en nada. ¡Hasta luego! El que no se deja tocarse las pelotas. Nos vemos en dos semanas. Me alegro muchísimo de haberte un invitado. Espero que se lo haya pasado bien y que tenga ánimos de pasarse otra noche por aquí. Y bueno, espero que los oyentes, está, como siempre digo, sean divertidos y nos vemos en dos semanas. ¡Este tío es un campeón! Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte, colega. Cuídate mucho y hasta pronto. Eso es lo que se llama ser un putón. Pues nada, ya nos veremos para ese mítico E3. No sé si nos dará oportunidad de organizarnos como nos gusta para contaros la feria a los dos días de haber terminado. Esperemos que no nos suponga ningún problema. Y nada, con ganas de ver lo que van a anunciar, porque yo creo que este E3 va a ser, y para todos los poseedores de nuevas consolas, ese E3 soñado en el que se presenten títulos que justifiquen la inversión hecha. Claro, claro. Robert, un abrazo también muy muy fuerte, colega, y esperemos verte también igual de pronto. ¡Hasta luego! Porque el temperamento mío es tan español que supera el frío. Pues venga, nos vemos, si puedo, en el próximo programa. Si no, bueno, ya nos iremos viendo. Y nada, como dice Ricky, muchas ganas de L3, que al final siempre me acaba decepcionando en general. Siempre hay algún pepinillo, pero bueno, siempre lo espero con mucha gana. Así que bueno, a ver qué depara este. ¡Hasta luego! ¡Huele a azufre todavía! Y finalmente, Wallace McGregor, un abrazo, colega, y también nos vemos en nada. ¡Hasta luego! Hazte un favor, guarda esas pastillas. Muy buenas noches, y la verdad que por fin se ha atrevido un invitado a participar. Ya iba siendo hora, como ha estado en la presentación. A ver si anima más gente o si el mismo Feroide quiere repetir, que aquí hay sitio para todo. ¿Qué dice, hippie colgado? Y ahora sí, toca despedir a nuestro invitado de este programa, el señor Feroide, al cual agradecemos enormemente que haya dedicado unos minutos de su valioso tiempo para estar con nosotros. Y nada, esperar que en otro día también verlo por aquí y que pasemos un buen rato juntos. ¡Hasta luego! La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Pues muchas gracias por haberme invitado, y os tengo que dar yo las gracias a vosotros más que vosotros a mí, porque ha sido un placer. Y que sepáis, pues yo siempre os he escuchado desde la primera temporada, o sea, os he escuchado de siempre. Sí que tengo que decir que alguna vez me he perdido alguna grabación, pero... ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Pero nada, muy bueno. Así que pues, la pregunta clave es, ¿cómo nos llamábamos al comienzo? Sin comentarios. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Esperemos que hagáis como el amigo Feroide, que os trataremos bien, medianamente bien, tira. Lo que se pueda. Y nada, nos vemos en dos semanitas. Cuidaos mucho y recordad que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores y videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Oye, hemos triunfado. Alcohol nada más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? Continuamos con Wallace McGregor. Hasta luego. Ay, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, sí señor. Gracias, Rikis. Yo digo, recomendado a todos los que... ¡Adiós, Dios! Espera. ¿Qué ruido? ¿Ha sonado ahí como música de fondo tétrica? ¿Secuela? No sé, secuela o precuela, no sé. Algo se escucha, por ahí. Pero es que no entiendo cómo... Es el Wild Dogs, pero no entiendo cómo se cuela la música. Ahora sí que se distingue. ¡Hijo de la grandísima! No, a ver, para análisis lo he quitado, pero ahora lo tengo aquí. Es que tengo que hacer una cosa antes de irme, no quiero dejarla aquí a medias. Bueno, pues te tomo el testigo, Moniki, para presentar el Consejo de Sabios. En este caso nos va a traer el What Dog, un juego el What polémico. ¿El What Dog? Wolfenstein. Ah, es verdad. Si quiere alguien hacer la intro... ¡Qué cabrón! Pues estas son las noticias más rápidas y más frescas del mundo del videojuego. Déjate un guato, puta. Es que está cargando la página, no podía pararlo. Ahora. Se ha escuchado el coche frenando y todos los frenos ahí. Bueno, recomienda. Voy. Para que hagamos un poco a lo que le salga del mano. No, con él no, porque él lo hace bien. Uy, hijo de puta. Mira, si ahora le paso. La recomendación musical de esta semana es el tema principal del Baldur's Gate, aquel juego mítico de BioWare.